Global Airways. Mwenjango tuende kinkole tukaona mazambi bose. Mwenjango tuende kinkole tukaona mazambi bose. Mwenjangwe lukume sale nware wangu. Yo yo yo. Lukume sale nware wangu. Frank Kabasele, Espace Karine na Kindele. Mwenjango tuende Katanga tukaona Spiru mwana. Mwenjango tuende Shababa tukaona Toto wangu. Mwenjangwe Mangu, Lord Mola. Mwenjango tuende Chikapa tukaona Bonsoleye. Mwenjango tuende Chikapa tukaona Bonsoleye. Mwenjangwe Lukumbe sale nware wangu. Yo yo yo. Lukumbe sale nware wangu. Pati TH Commandant Alain. Mwenjango tuende Kamonya tukaona Ibere wangu. Mwenjango tuende Kamonya tukaona Ibere wangu. Mwenjangwe Lukumbe sale nware wangu. Yo yo yo. Lukumbe sale nware wangu. Anne-Marie Ichifa. Mwenjango tuende Jiboko tukaona Sakoro wangu. Mwenjango tuende Jiboko tukaona Sakoro wangu. Mwenjangwe Lukumbe sale nware wangu. Yo yo yo. Lukumbe sale nware wangu. Makani nana Nairobi, si c'est Chituka ingénieur de son. Mwenjango tuende Lwamwela tukaona chef Chibango. Mwenjango tuende Lwamwela tukaona chef Chibango. Lwamwele Lukumbe sale nware wangu. Yo yo yo. Lukumbe sale nware wangu. Maître Jean-Pierre Dubou, Stéphane Moutanda. Mwenjango tuende Kisasa tukaona zero. Mwenjango tuende Kishasa tukaona Apere. Mwenjangwe Lukumbe sale nware wangu. Yo yo yo. Lukumbe sale nware wangu. Michel Kongolo Omada Kumbalunge. Washa muchimono, washa muchituke, washa muchimono, washa muchimono, washa muchituka.